La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Toda la información que tenemos que compartirles respecto pues a este desalojo que se dio el pasado 22 de noviembre, la madrugada del 22 de noviembre, hacia este espacio político-cultural del Chantiolín, con más de 12 años de estar funcionando y en donde, como ya les comentábamos al inicio de esta transmisión, pues se encuentra ubicado el Laboratorio Popular de Medios Libres y desde el que se transmitía este programa Noticias de Abajo ML. Como ya se había comentado, pues es un espacio con ya más de una década de trayectoria en donde pues podías encontrar ahí diferentes talleres, diferentes espacios que pues la misma banda había ido construyendo, ¿no? Tenemos por ejemplo ahí un centro de salud autogestivo que pues se basaba prácticamente en las plantas medicinales. También había un taller de bicimáquinas, también muchos compañeros músicos ahí encontraron el espacio en el cual podían ensayar. También estaba, como lo comentábamos, el Laboratorio Popular de Medios Libres y diversas actividades se llevaban ahí a cabo. Yo creo que es de los pocos espacios que podíamos encontrar acá en el Distrito Federal en el cual pues se abrían las puertas para quien quisiera venir a proponer alguna actividad, algún taller y inclusive pues presentar proyectos. Eso es lo que podíamos encontrar aquí, y bueno, pues ahora la invitación es a que sigamos defendiendo este espacio, a que no dejemos que nos despojen totalmente de él y que, bueno, pues nos sumemos a toda esta barricada cultural que se ha instalado desde el mismo 22 de noviembre a las afueras del Chantiolín y en el que pues se pueden venir a sumar para hacer diversas actividades, ¿no? De entrada, pues se les invita a que el próximo domingo pues estén por acá, bueno, todos los días también, pero el domingo se van a llevar a cabo aquí las distintas actividades del Autogestival. También por ahí ahorita les vamos a poner algunas capsulillas de lo que van a poder encontrar el próximo domingo, pero bueno, pues de entrada es que se sumen a esta defensa del Chantiolín como espacio que es nuestro, ¿no? Como espacio en el que siempre encontramos cabida. Y bueno, pues ahí está la invitación para que le caigan. Y bueno, por acá ya nos supimos si salió el audio de los compas que prepararon de Radio Axolote, que eran también compañeros que estuvieron o están también participando en un taller que se da en el Laboratorio Popular de Medios Libres y que, bueno, pues prepararon una cápsula en la cual pues recogen todo audio que de cuando los compañeros y compañeras pues empiezan a acercarse al espacio del Chanteolín después de este desalojo. Como les comentamos, fue un desalojo violento que se llevó a cabo la madrugada del 22 de noviembre, en el cual pues se detuvieron a 26 compañeros y compañeras y también a una menor de 3 años. Entonces los compañeros son trasladados a la agencia número 50, a lo que conocemos acá en la Ciudad de México como el búnker, y bueno, pues posteriormente son liberados después de unas horas, aunque como entre los detenidos había 5 compañeros y compañeras de que no eran de origen mexicano, compañeros solidarios internacionales, decimos nosotros, y que bueno, pues ellos fueron trasladados a la estación migratoria Las Agujas para posteriormente ser liberados al día siguiente, ¿no? Pero bueno, pues lo que nos preocupa también ahora es la situación de uno de nuestros compañeros de origen guatemalteco que venía de paso por acá en el Distrito Federal y que bueno, pues encontró ahí un espacio también en el cual acercarse en el Chanteolín, pero bueno, pues fue detenido y como pues su condición ante las autoridades es de ilegal, entre comillas, ¿no? Porque nosotros también decimos que las fronteras no deben de existir, que todos podemos convivir en la tierra y las fronteras son algo que pues han inventado los de arriba para pues justamente, ¿no? Tener esos motes hacia la gente, decir que es ilegal, que no eres de ese país, que eres extranjero y demás, ¿no? Pero bueno, pues entonces los compañeros estuvieron ahí en esa estación migratoria, salieron 4 compañeros y compañeras, pero el compañero pues ahí se quedó y pues tal vez por lo que sabemos hasta ahorita en la información es que pues el compañero va a ser deportado a su país de origen, que es Guatemala. Y y pues eso, ¿no? Un poquito es la situación que se está dando allá acá en el Chanteolín. Entonces, pues bueno, le seguimos haciendo la invitación para que se sigan sumando a esta barricada cultural. Si tienen alguna propuesta de actividad, pues que se acerquen y vengan, y también que se sumen a las guardias que se están haciendo aquí y que también se sumen a apoyar solidariamente con las necesidades que hay de cobijas, de alimentos y demás necesidades que ustedes saben que siempre se utilizan en un plantón o a la hora en que nosotros decimos que vamos a resistir. Y bueno, pues las muestras de solidaridad hacia este espacio que es el Chanteolín, pues no se han dejado esperar, ¿no? Tenemos por acá el pronunciamiento en solidaridad con el Chanteolín desde la ciudad de Oaxaca de Magón, la ciudad de la resistencia, y este dice así: las organizaciones colectivas, espacios y ciudadanos de Oaxaca bajo firmantes nos solidarizamos en contra de la represión, criminalización y despojo que los gobiernos hacen en todas partes. Ahora las y los agraviados han sido las y los compañeros y hermanos de la Casa en Movimiento Chanteolín, Centro Autónomo Cultural Autogestivo, un espacio de trabajo que alberga diferentes luchas de abajo y a la izquierda en el corazón de la gran Tenochtitlán, una flor que durante 13 años ha roto el asfalto para sembrar árboles, hermandad y colectividad para generar otros mundos. Reconocemos en la labor del Chanteolín su lucha y resistencia ocupa. La Casa en Movimiento es un espacio que nació de la hermosa rebeldía de jóvenes y jóvenes que participaron en la huelga estudiantil en la UNAM en 1999-2000, que vieron la necesidad de contar con un espacio para realizar trabajos y propuestas a la lucha por justicia y dignidad que tanta falta hace a nuestros pueblos. Estudiantes, jóvenes y sus familias gestaron la recuperación de un inmueble abandonado al que durante 13 años se le ha impulsado una vida rebelde y combativa, con teatro, música, danzas, recuperación de nuestra ancestralidad indígena y africana, recuperación de la autonomía alimentaria, revivificando las sabidurías campesinas en el ombligo de la ciudad monstruo, los trabajos cooperativos sin patrón, la producción y generación de medios libres alternativos. Casa en Movimiento Chanteolín se ha destacado por comprometerse con las luchas y movimientos sociales, abriendo las puertas o participando en plantones como el de los 43 o el magisterial en la Ciudadela, rodadas bicicleteras en defensa de la vida, la tierra y el territorio a pueblos que están amenazados por el saqueo e invasión de las grandes corporaciones, demostraciones ecotecnológicas como alternativas de vida en diferentes luchas y encuentros. El Chanti ha sido refugio y vivienda para compañeros activistas y luchadores que pasan por la ciudad o que en momentos difíciles necesitamos apoyo y encontramos una verdadera comunidad solidaria y compañera. colectividad siempre comprometida. El Chantiolín ha alentado y acompañado las luchas dignas en barrios, colonias y pueblos en Ciudad de México y en otros lados del país. El Chanti siempre ha tenido presente que Oaxaca es cuna de nuestras más raíces profundas, reflejo de comunalidad, lucha y amor por la madre tierra. Chantiolín desde 2007... llegó al Valle de Zaachila, la Mazateca, la Mixteca y el centro con su música, teatro y actividades lúdicas para nutrir recíprocamente la lucha por nuestra dignidad indígena, negra, comunitaria y popular con la caravana Los Hijos del Maíz, así como otras comparticiones y trabajos conjuntos entre el Chanti, colectivos y organizaciones en Oaxaca. Repudiamos las acciones sumisas de todos los malos gobiernos hacia las grandes corporaciones que se quieren adueñar de todo y la fiereza con la que ataca a la organización y trabajo de los pueblos, colonos y colectividades, como hizo la madrugada del 22 de noviembre de 2016, cuando con un aparatoso operativo policiaco atacó la asamblea y edificio de Chantiolín. Exigimos la devolución del inmueble y la libertad de las y los compañeros extranjeros que se encontraban pernoctando en Chantiolín y ningún delito cometieron y son amenazados de deportación. El Chantiolín es un bien común inalienable, no será jamás propiedad privada. Vivan los espacios autónomos por la justicia y libertad de las comunidades organizadas, nos pronunciamos. Y bueno, es una lista bastante larga de organizaciones que se han sumado a este pronunciamiento. Como les comentábamos hace un momento, los compañeros extranjeros o bueno, de nacionalidad no mexicana, pues ya fueron puestos en libertad, a excepción del compañero de origen guatemalteco, pero bueno, pues ellos todavía al escribir este pronunciamiento, pues no, aún no teníamos como esa certeza de que los compañeros iban a ser puestos en supuesta libertad, ¿no? Y bueno, pues este comunicado, como lo mencionaba, pues lo firman distintas organizaciones oaxaqueñas y bueno, pues a las cuales agradecemos su solidaridad y que bueno, pues también hacemos la invitación a quienes nos estén escuchando, colectivos, organizaciones, individuos, a que también se pronuncien justo para la defensa y en repudio de este desalojo que se ha dado al Chantiolín el pasado 22 de noviembre de 2016. Pues creo que vamos a ir por acá a un audio. Tenemos algunas entrevistas que se estuvieron realizando, entre ellas pues una muy importante es una entrevista que se realizó a los vecinos y vecinas que se encuentran en el edificio que está continuo al Chantiolín y al cual pues la policía también entró y pues inclusive pues hay un testimonio de un vecino el que dice que le rompieron la puerta de su casa, le robaron su celular, le saquearon la comida de su casa y que bueno, pues estos son testimonios que se han ido recogiendo pues desde este día 22 de noviembre en el que se da este desalojo. No sé si por acá ya lo tenemos listo, ya está listo, entonces pues vamos a escucharlo y volvemos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML del 25 de noviembre, pero bueno, pues en este especial justo sobre pues el desalojo del Chantiolín y por lo tanto pues también del Laboratorio Popular de Medios Libres. Bueno, llegaron como a las... Bueno, yo me desperté como a las 2:15 y me asomé por la ventana todo lo que estaba pasando. Vi que muchos de... los vecinos del Chanti se estaban pasando de este lado para protegerse, o sea, para buscar refugio. Como a los 5 o 10 minutos veo que entran policías, pero bastantes, con protecciones y para macanas y unos con extintores. O sea, traían varias cosas para poder agredir. Rompieron la chapa. Lo que sí tenemos mucho ahorita problema es de que se metieron los policías a una zona privada y dañaron las instalaciones porque después de que se metieron y agarraron a los chicos del Chanti, porque se habían bajado cortinas y todo para protegerse bien, los policías llegaron, alzaron las cortinas y se los llevaron a todos, los pusieron atrás de unos carros justo donde no se puede ver, que es del otro lado. ¿Por aquí se metieron los policías? ¿Desde el edificio del conjunto se metieron? Pues sabes que llegaron los policías por acá y por acá, porque ya. Una vez que rompieron acá, pusieron escaleras, se subieron de aquí. Veo que muchos utilizaron los extintores, las macanas. Estaba platicando con ellos y dicen que

prácticamente se le rompieron la puerta. Entonces, los policías, unos pedían ya amablemente entrar aquí al baño, unos vimos que empezaron a querer abrir la puerta para que se metieran y hicieran sus necesidades. Te ayudo a quitar. Pues bueno, esto es un testimonio de un vecino del edificio número 4 de la calle Río Elba, el cual nos permite entender un poco de qué fue este magno operativo, este operativo que la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal aplaudió en redes sociales. Pero bueno, estas actitudes, estas formas de trabajar, de despojar, que la Secretaría de Seguridad Pública, en coadyuvancia con las políticas que implementa Mancera, alias el Platino. El Platino es el nombre clave de Mancera dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, es el nombre clave o de seguridad, pero ese nombre se conoce, se ha filtrado. Pero bueno, esa política que el Platino, también alias el Mancerdo, proclama y aplaude en eventos como el que pasó hace unos días en el Museo José Luis Cuevas, donde entregaba el dictamen o el planteamiento de gentrificación de la ciudad, de la nueva ciudad, de esta ciudad futuro. Pues bueno, ese planteamiento viene con todo esto, con prácticas de despojo, prácticas de criminalización, prácticas de sometimiento hacia la población civil, prácticas de abuso de poder, de abuso de las autoridades, de abuso de la fuerza. Y bueno, estas prácticas no vienen acompañadas, sino de armas, de helicópteros, de tanquetas. En esta entrevista el vecino comentaba que el personal encargado de la práctica de despojo que se hizo en el pasado martes con respecto al espacio cultural Chantiolín les prometió reparar puertas, ventanas y chapas, pero esa reparación pues queda corta, realmente queda corta, y es verdaderamente insignificante a comparación de las ganancias económicas del poder político, del poder fáctico que adquiere el gobierno con este tipo de políticas de despojo y gentrificación. Recordemos también que Mancera, alias el Platino o alias el Mancerdo, está implementando o está empezando ya esta campaña política por hacerse de candidato a la presidencia de este país. Y bueno, eso requiere dinero, requiere poder y requiere alianzas, y estas alianzas pues vemos que se perfilan hacia la práctica de las inmobiliarias, hacia la práctica de la construcción, hacia la práctica del consumo, del confort, del plusvalor, que poco a poco va introduciendo en la ciudad, en las colonias populares, va despojando de los centros culturales, de los parques de recreación, para la construcción de centros comerciales, de vivienda de alto plusvalor. Y bueno, esperemos que este audio, que esta entrevista se reproduzca en los diferentes medios que van retomando este noticiero, pues para que se visibilice que el operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno del DF, no fue exclusivamente la agresión hacia los habitantes, los participantes y las participantes del Centro Cultural Chantiolín, sino también tuvo consecuencias graves, despojos, arbitrariedades, violencia en contra de los vecinos y los edificios adjuntos. Esto sería interesante analizarlo desde el punto de vista de que para construir estas megatorres, estos megacentros comerciales que se caracteriza el periodo político de Mancerda aquí en el DF, pues requiere espacios amplios de terreno, y no sería nada descabellado pensar que no solamente requieren o ocupan el territorio del Chanti, del Centro Cultural Chantiolín, sino también requieren, ocupan y quieren despojar otros edificios vecinos para su práctica de construcción y despojo. No sé si vamos con un audio. Sí, vamos con un audio. Sí, justo por acá, como comentaba el compañero, pues es importante, bueno, es importante recalcar toda esta parte, ¿no? En donde, pues sabemos que detrás del desalojo del Chanteolín, pues existe también, pues un interés económico, ¿no? Por todos estos terrenos que ellos los ven con signos de pesos, ¿no? Solamente, o de dólares inclusive, porque, pues recordemos un poco que el espacio del Chanteolín, el espacio físico, pues se encuentra en una zona que ya ha sido bastante encarecida de la Ciudad de México, en donde vemos todos estos rascacielos, ¿no? Edificios de más de 50 pisos que se están construyendo. Entonces, pues obviamente, pues viene un trasfondo económico también, ¿no? Y viene también arrastrándose pues una ola de desalojos en toda esta zona centro de la Ciudad de México. Hace ya algunos meses que se empezaron a desalojar distintos predios en el centro histórico de la Ciudad de México, principalmente en la calle de Argentina, ¿no? En donde hay gente que pues ahí vive y pues que de repente ya quedaron edificios intestados, a los que ya quedaron como con renta congelada y demás, y pues llegan estas grandes empresas, estas arrendadoras que es muy seguramente con un billete de por medio, pues ahora quieren hacer pasar como por dueñas o como si fueran ellas las apoderadas legales de estos territorios, de estas viviendas, y bueno, pues bajo el pretexto de que pues la gente que vive ahí corre un peligro, pues los desalojan, ¿no? Los dejan en la calle y lo hacen de la manera más violenta e intimidatoria que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Ya lo escuchamos en el audio hace unos momentos, en donde pues los vecinos, uno de los vecinos que estuvo ahí porque ahí vive, ¿no? Pero bueno, que le tocó, digamos, indirectamente, pues, presenciar toda esta parte del desalojo, pues, relataba, ¿no? Cómo llegaron, cómo se llevan a nuestra compañerita también, nuestra compañerita de 3 años, y bueno, pues, este operativo desmedido y excesivo. Pero bueno, pues, tenemos también una entrevista con uno de los compañeros que fue detenido. Entonces, pues vamos a escucharla para que también escuchemos, pues, digamos, el testimonio que tiene él a partir, pues, de que pues él se encontraba en el espacio cultural del Chanteolín cuando se llevó a cabo este desalojo. El Chanti, bueno, pues es un espacio, nosotros hemos dicho que es un territorio autónomo, una comunidad donde participamos muchos individuos y colectivos, con una afinidad en temas de autogestión, de autonomía, de ecología, y es una familia. ¿Por qué justamente desalojar el Chanti? Pues el Chanteolín es un espacio que además está como vinculado con muchos movimientos sociales, con muchos movimientos urbanos y rurales. Es un movimiento que ha participado como activamente con los 43, con la lucha de los 43, y bueno, pues es un lugar que geográficamente también tiene una importancia y un infortunio a la vez, al estar ubicado en un lugar de alta densidad económica, donde las rentas son muy altas, donde tenemos como vecinos a dos torres de edificios que se han construido hace poco con mira en hacer de esta área el centro comercial de la ciudad. Entonces, pues prácticamente hay muchas razones por qué atacar el Chanti, porque pues además todas las personas que estamos aquí, pues sí, te compartimos una idea antisistema. ¿Para ti cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el desalojo? Pues el desalojo del Chanti, a mí me tocó, estábamos en asamblea, de hecho pues planeando varias actividades para este fin de año. Yo me retiré a dormir porque al otro día tenía que estar en la pirámide, justamente viendo cosas del Autofestival. Y bueno, estaba tratando de dormir cuando de repente empecé a escuchar unos estruendos. Y pues obviamente en la casa pues siempre tenemos esa precaución de el momento de escuchar este movimiento, pues salir a asomarnos, ¿no? Que es lo que estaba pasando. Y bueno, pues yo cuando me asomé a la puerta desde el tercer piso, pues ya había un dispositivo impresionante de policías, dos helicópteros, dos escaleras eléctricas de estos tipos de bombero, un camión de estos de lanzagua y aproximadamente entre 400 o 500 granaderos. De ahí pues bajé corriendo, avisando a los compañeros, pues ellos ya se habían dado cuenta porque lo habían visto desde la parte de abajo. Y de ahí pues intentamos, más bien brincamos al edificio contiguo, pero como todo estaba sitiado, pues pronto se dieron cuenta los granaderos y de hecho rompieron las puertas del edificio contiguo, entraron, nos detuvieron y no solamente eso, sino que también rompieron otras puertas de los vecinos y entraron de manera violenta a sus casas. Entonces, de ahí, bueno, nosotros fuimos sacados y llevados a la PGJ. ¿Qué fue lo que sucedió en el MP? En el MP, pues ahí digamos que es mucho como protocolario, rutina, llenar formatos y bueno, pues ver que todos estemos bien. Y lo que pasó ahí fue de que nos dimos cuenta de que ellos no tenían un delito que imputarnos. Se hablaba del delito de despojo, pero no hubo tal que al final terminaron soltándonos, porque el delito de despojo no estaba digamos acreditado por la parte, no había una parte acusadora, ¿no? Prácticamente. Entonces, por eso creemos, y bueno, que el desalojo no es una orden de un tipo, digamos, jurídico, sino más bien son cuestiones políticas que vienen del gobierno central de la ciudad, específicamente del gobierno de Mancera. Y bueno, entonces, pues nos dimos cuenta de eso, ¿no? De esta situación, de que realmente no había una acusación formal. Y y bueno, pues igual se vivieron como momentos de tensión. Al final, al ver que la policía tampoco tenía capacidad de enfrentarnos, ya que al momento de hacer el desalojo se cometieron muchos atropellos, como golpear compañeros, apuntarnos con pistolas de fuego, robarnos pertenencias, pues todo este tipo de situaciones hacen que la policía no tenga un discurso que sostener, ¿no? Entonces pensamos que también en ese sentido, pues ellos decidieron no seguir con su acusación. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar ahora del desalojo? ¿Qué es lo que sigue con el Chanti? Pues ahorita lo que estamos planteando es seguir con el proyecto del Chanti desde afuera. Estamos planteando hacer un plantón y seguir con las actividades que seguían programadas dentro del espacio. Lo que pasa es de que ahora, bueno, pues la casa fue rodeada por una valla de acero y fue sellada con unos sellos que advierten que si son rotos es un delito federal, ¿no? Entonces, pues estamos ahí armando diferentes estrategias, una también legal, en el sentido de pedir un amparo para que se nos deje retirar nuestras pertenencias en dado caso, pero más que nada nuestra tirada pues es recuperar el espacio de manera política, refiriendo que este espacio es un espacio cultural que no existe en esta, que como no hay en esta zona de la ciudad, y que es una necesidad social la existencia de este tipo de espacios. ¿Y han tenido problemas con los vecinos de la zona? Pues normalmente no tenemos mucha relación con algunos vecinos. De hecho, como que lo que pasa es de que la zona también, como les decía, es una zona de oficinas, de call centers. Entonces no hay mucho vecino, digamos, con qué platicar, pero sí tenemos una buena relación con algunos de ellos. Algunos de ellos buscan actividades dentro del Chanti, pero sí creemos que también se necesita hacer más trabajo vecinal, y porque como les comento, pues es escaso también un poco los vecinos en esta zona. Bueno, pues es todo y muchas gracias por tu gracias tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Pues bueno, ahí está la entrevista que se le hizo a uno de los participantes, uno de los compañeros que está trabajando todo el tiempo en el interior del Chantiolín. Ahora, pues desafortunadamente está trabajando en el exterior, quiero decir, afuerita del Chantiolín. Pero bueno, agradecemos el tiempo que se tomó en darnos la entrevista. Y bueno, caso curioso, aunque constante y sonante, es cuando se habla de policías, se habla de robo, se habla de abuso. Y es una constante que la población civil, la población de a pie, pues ve, observa, y desafortunadamente muchos y muchas son víctimas de esa parte. Las únicas personas que pueden hablar de policías y llenarse la boca de vitorearlos, de felicitarlos, pues son los políticos, los diputados, los senadores, los altos mandos, que bueno, sabemos o podríamos entender que ese discurso es porque los cuerpos policíacos obedecen órdenes de estos mandos, de estos personajes, y bueno, por esa razón son aplaudidos por las esferas de poder, pero en el caso de la ciudadanía es todo lo contrario. Y bueno, de hecho, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las secretarías de seguridad pública de todos los niveles y de todos los estados son las secretarías con niveles de desconfianza más grande en todo el país, tanto como el crimen organizado. Y bueno, pasando a nuestras lecturas de comunicados, vamos a compartir ahora lo que es el comunicado de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, la Sextava. Este comunicado que se escribió el 22 de noviembre, el día de los hechos, donde se muestra un apoyo hacia el Chantiolín. San Cristóbal de las Casas, 22 de noviembre del 2016. Las personas que conformamos el grupo de trabajo No Estamos Todos, queremos expresar nuestra solidaridad con las y los compañeros del Espacio Cultural Chantiolín, quienes vienen desarrollando un trabajo político y cultural desde hace 12 años. La pasada madrugada, aproximadamente a las 2:30, un operativo desproporcionado de granaderos, con todo lujo de fuerza y violencia, entró al espacio para proceder su desalojo. Miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México irrumpieron en el espacio golpeando y procediendo al arresto de 26 compañeros y compañeras. El Chanti fue tomado por asalto aproximadamente por 500 granaderos, tanques, camionetas, helicópteros y armas de fuego. Todo esto sin mostrar ninguna orden judicial, sin que antes haya sido notificada ninguna orden de desalojo y, según denuncian nuestros compañeros y compañeras, aprovechando para hacer desaparecer computadoras, instrumentos musicales y objetos personales. En este momento continúan detenidas las y los extranjeros Virginie M., Carolina Manqui y Vicente Báez Costa, Ana Laura Rodríguez y David Alexander Hidalgo, de los que se espera su deportación en cualquier momento y de los que exigimos su puesta en libertad inmediata e incondicional. El resto de compañeros y compañeras detenidos, entre los que se encontraban una niña menor de 3 años, ya se encuentran en libertad y todos ellos y ellas reportan lesiones. Repudiamos y denunciamos esta violencia, esta violenta invasión de un espacio autónomo, autogestivo y compañero. Condenamos y despreciamos sus operativos, su violencia desmedida y su prepotencia. Entendemos la ocupación como una estrategia de lucha. No se trata de resolver nuestros problemas lúdico-festivos. Se trata de una posición clara y consecuente desde donde atacar la propiedad privada y resolver la falta de acceso a una necesidad básica de todas las personas, como es la vivienda. Sabemos que el poder va a tratar de acabar con cualquier proyecto de ocupación, y no solo por la cuestión de propiedad o económica. Lo intentará sobre todo porque desde estos espacios la prioridad no es tener un rincón donde vivir. El objetivo es la creación de espacios desde la autogestión, donde se crean formas de vida diferentes, espacios donde se llevan a la realidad y se ponen en práctica la capacidad de las personas para autoorganizarse al margen de un sistema y de una lógica basada en el capital. la ocupación no entendida como el fin, sino como el medio de creación de espacios libres desde donde organizar y organizarnos, generar redes, construir tejido social, resolver las cuestiones cotidianas que nos atañen desde nuestra realidad y nuestra práctica, desde soñar, creer y construir este otro mundo posible de ese modelo de vida y ciudad que nos quieren imponer a toda costa. Asumiremos la responsabilidad consciente de despojarles de sus espacios mientras ellos sigan con su insistencia de querer despojarnos de nuestras vidas. La tierra es de quien la trabaja, la casa es de quien la ocupa, la vida es de quien la lucha, el corazón de quien lo siente, la voz de quien no calla. Jamás desalojará nuestra lucha y resistencia, jamás romperá nuestros lazos de solidaridad. El chanti se queda. Grupo de trabajo, no estamos todos y todas. Y bueno, ese fue el comunicado que en aquel martes 22, durante el transcurso del día, estos compañeros, parte de la sexta, se solidarizan con el Chantiolín. Como un poquito para actualizar, los compañeros extranjeros fueron liberados, a excepción de David Alexander Hidalgo, el compañero guatemalteco, que sigue retenido por el Instituto Nacional de Migración, del cual hasta el momento no se sabe qué es lo que va a acontecer con él. Allá hay un grupo de compañeros y compañeras que han estado trabajando en saber y entender cuál es la postura del Instituto Nacional de Migración para con el compañero guatemalteco, y en cuanto tengamos más información la estaremos actualizando. Ahora vámonos con otro audio de otra entrevista de una compañera que trabaja en este espacio Chantiolín, para después regresar con algo, tal vez, no sé si de música, un poquito de música le vamos a poner a esta transmisión que se está haciendo desde algún lugar de esta ciudad, porque el laboratorio de medios ha sido también despojado de su espacio, que es el Chanti. ¿Chantiolín? Bueno, el Chantiolín es un espacio, es una comunidad de pues diferentes trabajos que se conjuntan aquí, como talleres, oficios, artes. Somos un colectivo de personas que pues tratamos de buscar de una manera es un espacio de construir, de hacer, bueno, el Chantiolín, pues aquí pues trabajos, como te decía, hay varios juntan aquí como talleres, varias formas, oficios, artes, de poder trabajar. Somos, por ejemplo, la panadería, un colectivo, la música, el teatro, la danza, personas que pues el tratamos de buscar una manera diferente de el espacio también donde hacer, los compañeros de crear, se dedican a construir aquí pues como pues decía, aplicaciones alternas hacia cómo utilizar formas de pues la naturaleza, trabajar, hacia cómo relacionar la panadería, ¿no? Los baños secos, la, seco, la captación de agua de lluvia, la danza, las bicimáquinas, el proyecto pues, de salud, sí, sobre todo es como el espacio también donde los compañeros se dedican a construir pues aplicaciones alternas hacia cómo utilizar pues la naturaleza, hacia cómo relacionarnos diferente, ¿no? Los baños secos, la captación de agua de lluvia, las bicimáquinas, pues sí, sobre todo es como una comunidad más allá del espacio. El Chantiolín es un movimiento porque pues no solo se queda en estas cuatro paredes, ¿no? No solo se queda en este edificio, sino que también pues a través de caravanas, a través de relacionarnos con otros movimientos campesinos, otros movimientos pues también urbanos, ¿no? De muchos lados de acá de México, incluso de otros países, pues se van compartiendo conocimientos, saberes, artes, experiencias, y pues así un poquito yo podría definir así el Chantiolín. ¿Por qué consideras que se desalojó el Chantiolín? ¿Cuál fue el motivo por el cual se sufrieron el desalojo? Pues primeramente porque pues sabemos que al gobierno, a los gobernantes no les interesa para nada este tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo cuando pues somos jóvenes, la mayoría de las que estamos aquí, pues ellos sabemos que hay bien poquitos espacios para poder crear, ¿no? Bien poquitos espacios para poder desenvolverse realmente como un ser íntegro. Entonces, pues de entrada yo siento que es por eso. Bueno, ya Otra cuestión es con todo este sentido de la gentrificación que están haciendo aquí en Distrito Federal, pues es parte, no, bueno, ya habían desalojado otros espacios aquí en la zona centro y pues ya veníamos escuchando, ¿no?, el lujo de violencia que con la que llevaban el desalojo de estos espacios, y bueno, pues no tardó en que el Chantiolín también fuera parte de estos desalojos, pues masivos, ¿no?, se podría decir, porque sí han sido muchos edificios, muchos departamentos que han desalojado así. Yo les comentaba que era así como una película de verdad gringa, de cuando llegan los helicópteros y un montón de policías, así como si fuéramos los matones, ¿no?, los asesinos seriales más peligrosos del mundo. Pues así llegaron y pues sobre todo es este proyecto, ¿no?, de querer reducir los espacios para poder pues otra vez te repito, crear proyectos alternos, espacios para la comunidad, espacios para el pueblo, ¿no? Cada vez el centro se ha estado como, pues, afresando más, ha estado enriqueciendo, se ha estado, pues, convirtiendo en territorio slim, ¿no? Lo han estado vendiendo y entonces, pues yo creo que todo esto del desalojo es parte de este megaproyecto que no solo es aquí Chapultepec, que es Xochimilco, que es Tlalpan, que es la Magdalena Contreras, pues un cambio en la ciudad, ¿no? ¿Me podrías platicar un poco de cómo fue el desalojo? Bueno, pues estábamos nosotros en asamblea. Los lunes se realiza esta asamblea para poder pues acordar con los diversos proyectos algunas actividades, sobre todo ahorita que se vienen varias actividades aquí en el espacio, como es el Autogestival, como pues acabamos de pasar el Tianguis de Comercio Justo del ESME, y otros eventitos que se venían por acá, pues hacemos las asambleas, ¿no?, como para ir organizando, para ir viendo cómo va. Y bueno, como alrededor, la verdad es que ahí sí, no sé exactamente, me perdí de la hora. Yo creo que eran como las 3 y cacho de la mañana, cuando pues yo estaba precisamente, había como que dejado la asamblea y me subí al laboratorio de Curarte, que es donde yo trabajo en este proyecto de medicina autogestiva. Y entonces iba como que a empezar a limpiar y empecé a escuchar golpes. Y ya después de los golpes, los gritos de la banda, pues diciendo que habían desalojado. Entonces ya salí del espacio, pues la verdad siempre había pensado como que ay, sí, hay que pensar en qué llevarse. No, pues nada, ¿no? Más bien salí, corrí hacia abajo, pues traté de ir hacia donde iban los y las compañeras. Cuando pasé en uno de los espacios, pues ya algunas compañeras ya se habían logrado como salir del espacio, pero ya era imposible porque ya pues estaba totalmente rodeado. Les digo que habían dos helicópteros, había un montón de policía por todo el alrededor del Chanti. Entonces tratamos de ir hacia el otro lado porque aparte pues había una niña de 3 años y cachito, pues entonces como que también pues todos estábamos preocupados por ella, ¿no? Entonces ya tratamos de salir por el Temazcal, ya también era imposible. Y bueno, pues lo que decidimos fue como que juntarnos todos. No estábamos aún toda la gente que estábamos en el Chanti, había todavía banda arriba. Entonces pues ya yo todavía intenté como que realizar una llamada, no me alcanzaron a contestar. Entonces pues ya botaron la puerta, se empezaron a meter, nos encañonaron porque venían todos con sus armas larguísimas que traen. Nos encañonaron, a mí me agarraron en una de las entradas junto con otro compañero y él se estaba metiendo unos papeles debajo de su ropa y entonces pues así fue de que ¿qué te estás metiendo? Y pues le soltaron así unos golpes y lo tiraron boca abajo. Entonces como que yo viendo todo eso, pues yo solita así como que me fui al suelo. Bueno, así estuvimos un rato hasta que bajaron a toda la gente que estaba en el espacio y pues ya nos dijeron que todos nos íbamos a ir al MP. Pues ya nos empezaron a sacar, nos preguntaron los nombres, nos fotografiaron, había videos, nos sacaron. Estos que entraron no fueron los que nos trasladaron, nos dieron como que a otro grupo, que ellos fueron los que nos trasladaron al MP. Y bueno, pues dentro de lo que ellos iban también como hablando era pues todo lo que también ellos viven, ¿no? Como trabajadores, al final el ser policía como es, iban quejándose de que a ellos no les tocaba porque haber hecho este trabajo, ¿no? Sino que a los que les había, los que se habían metido al edificio eran los que nos tenían que entregar, y como para limpiarse las manos se lo pasaron a este otro grupo. Entonces ya también iban como que muy molestos porque pues ya era su tiempo de descanso y bueno, ya los habían mandado a otra chambota. Iban así como, bueno, es que a mí, para mí fue esto como también abrirme un poco la mente, ¿no? Porque al final pues sí me dio mucho miedo, la verdad, de pues toda esta paranoia y toda esta psicosis que te meten en cómo están entrando al espacio. Y bueno, lo que ves y todo lo que sabes que ha pasado, pues sí, pues sí, no es como natural que te dé miedo. Entonces pues yo iba como con esta onda también. Y ya al escucharlos a ellos, como pues también ellos se quejan, como también a ellos los maltratan, como a ellos también les faltan como su labor, ¿no? Su chamba, pues eso como que me dio un poco de tranquilidad, de decir, a ver si aguanta, pues fíjate bien dónde estás. Y bueno, pues ya nos subían a una mujer con varios compañeros. Bueno, en mi caso venían varios compañeros y yo soy la mujer, con una mujer policía, y pues ya nos llevaron a la agencia 50. ¿Dentro del MP se les acusó de algo o les dieron algún motivo de su detención? No, nunca nos dijeron el por qué, nunca nos leyeron ni siquiera los derechos, porque se supone que es un derecho que te lean los derechos, pues no hubo nada de eso. Hasta ya después, se me hizo muy rápido el tiempo, porque en todo esto, ya cuando llegamos ahí, vimos la hora y ya eran las 6:30, ya estaba saliendo el sol. Entonces para mí fue así como que un abrir y cerrar de ojos. En todo ese tiempo no nos dieron nada de explicaciones, no, pues sí, nada. ¿Qué acciones va a tomar el Chantiolino? ¿Qué pretenden como comunidad hacer para recuperar su espacio o...? ¿Qué piensan hacer? Pues nosotros, así como te decimos, como te digo más bien, pues creemos que el Chanti Olin es más allá de una casa, más allá de un espacio. No por eso pues decimos, ah, ya, lo vamos a dejar, porque pues sabemos que también tenemos este derecho del territorio, ¿no? Sabemos que también cuando uno trabaja un espacio, pues... eres parte de y ese espacio es parte de ti, ¿no? Entonces en este espacio pues todas las labores que venimos haciendo pues es algo que nos interesa rescatar. Ahorita pues el acuerdo fue como tratar de llegar a una mesa de diálogo, a ver qué se podía como platicar con estos güeyes, que sabemos que también pues como son, pues les interesa el varo, ¿no? Entonces pues es como... ellos saben nuestro proyecto, ellos saben lo que hacemos aquí. Si ven el desalojo pasado, pues sacaron todas las cosas. Esta vez no sacaron nada sacaron. No sabemos cómo esté adentro, ha de estar hecho un verdadero lío, pero pues afuera pusieron estas placas de metal y de madera. Y entonces pues lo que creemos es que vamos a estar en plantón para exigir que queremos esta negociación, sobre todo para que no se demuele el espacio, para que podamos rescatar varios material que ahí adentro tenemos, y para ver si pues podemos seguir trabajando aquí o reclamar, porque también es nuestro derecho como ciudadanos reclamar un lugar donde puedas ejercerte libremente, porque no estamos afectando a nadie, ¿no? Al contrario, este espacio es público, este espacio es para la comunidad, y aquí todo lo que se trabaja no tiene un ¿cómo se dice cuando lo quieres ganar solo para ti? Pues, no tiene un fin lucrativo, ¿no? Sino es un fin comunitario de poder compartir los conocimientos. Sería todo mi parte. Bueno, un saludo de apoyo, de solidaridad, de poner el corazón allá junto con ustedes en la ocupa de la Chamti, a la gente del laboratorio de la Chamti. Que no desmayen, que sigan luchando, que no importa el qué, el por qué, el luchar por los ideales, el luchar por lo que se cree es la única forma de transformar este mundo. Hola, mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo formo parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y desde acá, Honduras, un saludo muy fuerte para la barricada cultural del Chantiolín, diciéndoles pues que sigan adelante, que sigan resistiendo y que desde acá tienen todo nuestro apoyo, nuestra fuerza para que continúen en su digna lucha. Y bueno, también desde este espacio de radios comunitarias, de organizaciones del movimiento social hondureño, les transmitimos pues ese espíritu de resistencia. Así que mucha fuerza. Hola, hola, un saludo desde Radio 8 de Octubre de Costa Rica a la barricada cultural que se mantiene ahí en resistencia. Bueno, decirles que siga la lucha y la organización, que le lleguen, están afuera del edificio, fuerzas desde acá y saludos. Vamos. Ay, y me agarras a mí. A ver, un saludo amigos y amigas que están en México, en el Chantiollín, que también son parte del Laboratorio Popular de Medios Libres. Mi nombre es Angélica Cárcamo, vengo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, y denunciamos y condenamos este tipo de actividades que realizan empresas corporativas por intereses económicos, con apoyo del Estado, en desalojar esfuerzos comunitarios que sin duda nutren a nuestras comunidades. Así que les mandamos nuestras mejores vibras de lucha, de que sean organizados y de que una comunidad organizada jamás va a vencer ante las corporaciones. Venimos también de conocer esos esfuerzos, así que les invitamos a que se hagan esas luchas, que no están solos y solas, que cuenten también que vamos a denunciar el caso, traer de nuestros medios de comunicación en El Salvador y sin duda también en otros países, porque esos temas no deben de quedar invisibilizados. Así que nuestro abrazo solidario, fraterno, y que sigan en pie de lucha. Pues bueno, ahí está pues otra entrevista a una compañera que trabaja, que labora en alguna parte de esta serie de colectivos, de proyectos autónomos autogestivos del Chantiolín. Y después escuchamos varios saludos de apoyo solidarios que impulsan la lucha y el movimiento por la reapropiación de los espacios públicos culturales. Y que también apoyan tanto el espacio cultural Chantiolín como este Laboratorio Popular de Medios. Cabe mencionar que estos saludos vienen directamente de Centroamérica, todos y más, que en otro momento estaremos compartiendo con ustedes. Porque en estos momentos, en estos días, se está realizando la tercera cumbre de comunicación indígena allá en el territorio de Honduras, en lo que es el COPIN. Recordemos un poquito, el COPIN es esta organización de pueblos indígenas hondureños que también luchan en contra del despojo del territorio. Hace ya un tiempo corto, la principal dirigente del COPIN fue asesinada a mansalva por el Estado hondureño, y bueno, ahora se está realizando esta tercera cumbre de comunicadores indígenas. Vámonos ahora con una actualización de las noticias acerca del compañero de Guatemala. Y bueno, pues sí, como les mencionábamos hace ratito, hasta hace unos momentos teníamos no había certeza sobre la situación del compañero Alexander, este compañero de origen guatemalteco que también fue detenido el pasado 22 de noviembre. Y bueno, pues por lo que nos comentan, se acercaron una compañera abogada solidaria y otro compañero a la estación migratoria Las Agujas, desde donde les informaron que el compañero Alexander ya había sido trasladado a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, para continuar ahí con su proceso de deportación. Entonces, bueno, pues desde aquí, con esta triste noticia, pues nos vamos. El compañero no pudo permanecer acá en nuestro país, como seguramente él ahorita pues estuviera aquí apoyando la barricada cultural acá a las afueras del Chantiolín, pero bueno, pues el compañero ya fue llevado a la frontera entre México y Guatemala, y a Tapachula, en el estado de Chiapas, para pues que sea completado su proceso de deportación. Y bueno, pues sí, como comentaba por acá el compañero, escuchamos algunos audios de solidaridad, y como les comentábamos, pues hay también ya algunos pronunciamientos por parte de diversos colectivos, organizaciones. Una de ellas es el Autogestival, que es este festival organizado de manera autogestiva, en el que participan exclusivamente proyectos autogestivos, y bueno, pues en el cual pues se pretenden como pues que entre todos estos proyectos se conozcan y se pueda trabajar de una manera conjunta. Y bueno, pues aquí está el comunicado que lanzan como Autogestival ante el desalojo del Chantiolín. Y bueno, pues este dice así: el Autogestival reafirma su solidaridad y apoyo mutuo al continuar con las actividades programadas para la segunda jornada, es decir, el 27 de noviembre de 2016 en el Chantiolín. Las y los colectivos y colectivas, organizaciones, individuos e individuas que formamos parte del Autogestival nos manifestamos en contra y repudiamos enérgicamente la invasión violenta que las fuerzas represivas de Miguel Ángel Mancera perpetraron esta madrugada en el Centro Cultural Chantiolín, ubicado en Calzada Melchor Ocampo 424, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El Chantiolín es un espacio cultural que se ha construido con el trabajo y solidaridad de muchas personas y organizaciones durante 13 años. Las y los compañeros y compañeras que forman parte de este esfuerzo no solo habitan en el inmueble, sino que desarrollan trabajo colectivo y comparten saberes en apoyo a diversas organizaciones y comunidades. Es así que siempre han mostrado su solidaridad con los padres de familia de los 43 compañeros normalistas desaparecidos, con las jornadas en defensa de la madre tierra, con este autogestival, con diversos medios libres y con comunidades que se han visto beneficiadas con el desarrollo de tecnologías alternativas como bicimáquinas, entre muchas otras actividades y esfuerzos. Exigimos la reposición del inmueble, que da un beneficio directo a la comunidad de forma libre, autónoma y solidaria, a diferencia de los espacios institucionalizados y privatizados que privilegian los intereses de las grandes empresas y partidos políticos con la supuesta intención de beneficiar a la población. A los y las habitantes del Chantiolín les acusan de despojo, mientras que quienes lo llevan a cabo son las inmobiliarias en complicidad con el gobierno de la ciudad. Vemos barrios que son trastocados en sus costumbres y tradiciones, con una estrategia de gentrificación que lleva a la bancarrota negocios locales, desplaza a sus habitantes, incrementando los costos de las viviendas y servicios, beneficiando exclusivamente a corporaciones y grupos de poder. Respeto a los espacios autogestivos, la autonomía es la vida, la autogestión y apoyo mutuo es la fuerza. Y bueno, pues este es el comunicado que lanza el Autogestival, y como bien lo dice el comunicado, el próximo domingo 27 de noviembre, pues todas las actividades que se tenían programadas para esta sede del Autogestival aquí en el Chantiolín, pues siguen en pie, se van a llevar a cabo, así que les hacemos la invitación a que vengan, a que caigan y a que participen en todas las actividades que está convocando el Autogestival. Y también nuevamente repetimos, pues, que a que le caigan aquí a la barricada cultural que se está realizando a las afueras del Chantiolín, a este edificio tan pues lleno de fuerza, lleno de alegría, lleno de ahora de rabia, ¿no? Por verlo con unas vallas grises que, bueno, afortunadamente la banda también ya pintó y pudo expresar ahí su solidaridad con el Chantiolín. Pero bueno, pues es de triste también ver cómo se encuentra amurallado este edificio, pero bueno, la alegría nos la da toda la gente que se encuentra afuera, ¿no? Que se encuentra participando en esta barricada cultural en el plantón. Y bueno, pues desde acá también hacemos el llamado a que le caigan, a que traigan su música, sus performances, sus obras de teatro, su poesía, todo lo que ustedes quieran compartir con la gente que se encuentra por acá, pues son bienvenidas, o que se sumen aquí a estar un rato compartiendo con los compañeros del Chantiolín. Si tú a lo mejor no conocías el espacio, pues tal vez es el momento de que lo vengas a conocer y que vengas a conocer la gente que ahí trabajaba, la gente pues que está dando pues prácticamente todo por ese espacio y porque sea respetado. Pues ahora sí creo que vamos a un corte musical, ¿sí? Para que no se aburran de tanto choro por acá. Y bueno, pues mandamos saludos a los compañeros y compañeras que están por ahí conectados y que pues están escuchando este programa especial. Esperamos les esté gustando. Y bueno, pues la intención de hacer Noticias de Abajo ML especialmente o dedicado para el desalojo del Chantiolín es que podamos replicar toda esta información, todos estos audios que se han ido generando, y que bueno, pues se vaya actualizando la información también, y asimismo pues que se vaya pidiendo la solidaridad hacia con este espacio de cultura. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Palabras rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al patriarcado. A ustedes, en el esfuerzo que están haciendo, decirles que también nosotros desde acá estamos resistiendo en la medida que estamos luchando contra este tipo de proyectos que quieren despojarnos de lo que nos pertenece, de lo que originalmente era nuestro y nos lo quitaron. Así que no desmayen, manténganse, que nosotros también desde acá vamos a unir fuerzas para ustedes. Así que saludos y no desmayen. Bueno, un saludo muy grande para los compañeros y las compañeras del Chantiolín. Mi nombre es Néstor Napal, yo trabajo en una organización que se llama Ayuda Popular Noruega y consideramos que es un ejemplo más este de arbitrariedades que favorecen a las grandes empresas y que perjudican luchas populares como hay en toda América Latina. Así que le damos un abrazo fraterno a los compañeros y compañeras con el ánimo de que resistan y ojalá puedan recuperar ese espacio que legítimamente se han ganado. Bueno, pues soy Carlos Rugama de Nicaragua, del Movimiento Comunal Nicaragüense, y les mandamos un saludo fraterno a toda esa gente que está haciendo la lucha en el Chantiolín. Estamos aquí con ustedes desde las partes lejanas de Centroamérica, pero estamos acompañándoles en su lucha. Bueno, pues soy David Sánchez, soy de Nicaragua, pertenezco a la organización Movimiento Comunal Nicaragüense, y bueno, pues fraternos saludos, y recuerden la lucha inclaudicable como un primer objetivo de cada de nosotros, y bueno, pues sigan en esa lucha, porque lo que se lucha siempre se logra, así es que continuemos con esa lucha, y saludos, y bueno, pues continúen con eso. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Edelva Elizabeth Castañeda. Soy de Honduras, del Departamento de Gracias. Bueno, el mensaje es que siempre sigan luchando, que no desmayen, porque también nosotros hemos sido de esas personas que siempre luchamos por obtener lo que hemos querido. Es decir, en este caso, nosotros hemos luchado por obtener nuestro propio territorio, pero en el caso de los que me están escuchando, para mí diría que sean valientes, fuertes y que siempre continúen hacia adelante. Ese es mi mensaje de apoyo para ustedes, échenle ganas. Así es que unidos en la unión está la fuerza y juntos venceremos, como dicen. Si no desmayan, van a poder lograr y van a poder, es decir, vencer. Y esta batalla será nuestra si ustedes ponen también de su parte. Este sería el mensaje para todos los que nos escuchan en Chantiolín. Así es que bendiciones y feliz tarde. Les deseo lo mejor de los éxitos y especialmente en esa lucha que ustedes están llevando constantemente. Así es, hola amigos, soy un nicaragüense que vengo de una organización social y también representante de una radio. Un saludo pues para todos ustedes y esperamos de que ustedes sigan con su lucha, porque nosotros lo que nos queda es luchar por nuestros derechos y tenemos que luchar contra la fuerza comercial, ¿verdad?, que nos hace, a veces nos trata de debilitar, pero no saben que lo más hermoso de nosotros como organizaciones sociales es de que somos, si hay un fuerte para hacernos caer, también nosotros demostrarle que somos fuertes para levantarnos, o sea, ser más fuerte que ellos, y creo que lo estamos logrando. Así es que entonces, un saludo pues para la barricada cultural del Chantins Olín, ¿verdad?, allá en México, y nosotros los solidarizamos con ellos, ¿verdad?, y les pedimos que sigamos adelante en la lucha como región. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado todos estos demás saludos de solidaridad con el Chantiolín desde allá, desde este encuentro de comunicadores populares que se está realizando en Honduras. Y bueno, pues un poco comentándoles que, bueno, se da toda esta situación en la madrugada del 22 de noviembre. Y bueno, pues para el 23 de noviembre se convoca una conferencia de prensa para actualizar la situación tanto de los compañeros que se encontraban en migración como, bueno, pues para saber qué procedía ahora, ¿no? Que cuáles eran las acciones a tomar después de haber sido despojados, pues, de este espacio cultural como el que es el Chantiolín. Entonces, bueno, pues les vamos a presentar un audio con unas pequeñas partes de la conferencia de prensa que se dio, que, bueno, pues se leyó el comunicado, y yo creo que lo sustancial ahí de la conferencia pues fueron las preguntas que hicieron los periodistas, algunos de comunicación masiva, otros compañeros y compañeras de medios libres, pero bueno, pues son algunos datos que pues no conocíamos o que no era como parte de la información con la que contábamos respecto a este espacio del Chantiolín. Así que vamos a escuchar este audio de la conferencia, bueno, estos pequeños audios sobre la conferencia de prensa que se realizó el pasado 23 de noviembre. Entonces estamos aquí en esa intención de mantener este espacio abierto, este espacio como un plantón, como una barricada cultural, ¿no? Queremos hacer énfasis también en que nuestra intención no es agredir, no es transgredir, no es obstaculizar. Como ustedes pueden ver, estamos tratando de dar el mayor paso posible. La calle está liberada, la banqueta está liberada. Dice pues que los espacios están ocupados, pero queremos denunciar que tanto en esta colonia como en todas las colonias alrededor, quienes privatizan, quienes ocupan los espacios públicos, son las empresas, son los negocios que en contubernio con el gobierno de la ciudad instalan sus empresas, como las que están encargadas de los parquímetros, que están robando a la ciudadanía, que abusan todos los días en esta colonia y en todas las colonias donde hay parquímetros, que ponen las arañas a la gente incluso mayor, de la tercera edad, que no le dan tiempo ni siquiera de ir a pagar el lugar y regresar con el boleto, les ponen así las arañas. Entonces esa es la verdadera violación del espacio público. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a mantener aquí como nuestro derecho a manifestarnos políticamente y a exigir una solución. El llamado dueño original, y aquí queremos dejar algo muy claro, y que es nuestra concepción de sociedad. Este edificio fue construido gracias a la explotación que el llamado dueño original, que es de origen alemán, que era un cacique, un latifundista, que en las tierras de Chiapas y Guatemala explotó durante muchos años a cientos de indígenas, y gracias a la explotación y al plusvalor obtenido de ello, se construyó esto también con manos obreras. Este llamado dueño original ya murió desde hace mucho. La compañía arrendadora que se manifiesta como dueña es una compañía que incluso ya no tenía vida legal, que fue dada de alta de nueva cuenta hasta la ciudad de Oaxaca con el notario público, que fue el mismo notario público que autorizó la construcción del centro de convenciones en el Cerro del Fortín, en donde el pintor Francisco Toledo y muchas otras personas de Oaxaca se pusieron por la ilegalidad que constituía este acto. Este mismo notario público fue el que le volvió a dar vida a esta arrendadora, a esta compañía arrendadora, con toda una serie de irregularidades, y que en los propios tribunales del Distrito Federal se le ha dado vida a esta arrendadora, manifestando todavía incluso irregularidades en su proceso de nueva constitución. Queremos manifestar que este dueño original no existe, está muerto. A menos de que Miguel Ángel Mancera piense que se le puede entregar este predio a una persona que ya murió, pues está falseando la información. Esto no existe. Los que se ostentan como dueños no son tales. Han recurrido a toda una serie de corrupciones y de irregularidades para tratar de adjudicarse la propiedad. Y por eso también denunciamos a los tribunales de la Ciudad de México que están actuando en contubernio y que a nadie le sorprende en este país, a menos que sea cínico, que la justicia está vendida, la llamada justicia está al servicio del dinero. Entonces, bueno, ante esta pregunta concreta, aquí no existe un llamado dueño original. Los verdaderos dueños, en todo caso, así lo manifestamos, son quienes verdaderamente trabajaron para que se construyera, y por eso nosotros decimos que este espacio que fue abandonado en esos términos fue recuperado y está puesto a disposición del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, para su beneficio. Bueno, pues ya acabamos de escuchar parte de la conferencia de prensa que se realizó el pasado 23 de noviembre. Y pues bueno, un poco haciendo el recuento, la madrugada del 22 de noviembre se llevó a cabo un desalojo de manera violenta del espacio cultural El Chantiolín, en el cual pues se detienen a 26 personas y a una menor de 3 años. 21 compañeros que son de nacionalidad mexicana fueron puestos en libertad al pasar algunas horas por la razón de que pues no había delito que perseguir. De inicio se decía que se les iba a acusar de despojo. 5 compañeros que no eran de origen mexicano fueron trasladados a la estación migratoria Las Agujas, de las cuales pues miércoles por la tarde fueron también liberados, a excepción de un compañero, Alexander, de origen guatemalteco, del cual pues ahora podemos tener la información de que el día de ayer fue trasladado a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, para continuar con su proceso de deportación. Entonces, bueno, pues este operativo que incluyó, según las cifras del gráfico, del periódico El Gráfico, que no es tan buena referencia, pero bueno, si El Gráfico dice que fueron 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, seguramente fueron muchos más, ¿no? Entonces, los compañeros inclusive que fueron detenidos y detenidas, de inicio decían, pues eran muchos, yo calculo como 400 o 500, ¿no? Pero bueno, pues si El Gráfico, como lo comentaba, está, o sus medios de que están al alcance de los de allá arriba, están comentando que son 800, entonces seguro eran más. Este operativo también incluyó un par de helicópteros, una tanqueta y bueno, pues varias, hay como unidades especiales, ¿no? Por ahí podemos ver una de las imágenes del desalojo, en el cual pues algunos policías están ingresando inclusive mediante una escalera por una de las ventanas del primer piso, ¿no? Del espacio, rompiendo los vidrios totalmente. Y bueno, pues no solamente sacaron a los compañeros que se encontraban ahí dentro del espacio, sino también ingresaron a un predio que se encuentra a un costado del Chantiolín, y pues, en el cual también rompieron la puerta, en el cual hicieron también destrozos, en el cual también hubo robos. Y bueno, pues cabe mencionar que los compañeros y compañeras detenidos y detenidas del 22 de noviembre pues también fueron despojados de objetos personales, de dinero. Y bueno, pues lo que ellos comentan o el testimonio que dan ya cuando logran salir de la agencia número 50, pues es de que ellos escucharon que al paso que iban entrando estos policías, pues iban destruyendo todo lo que se iban encontrando, ¿no? En el Chantiolín alberga bastantes proyectos, estaba por inaugurarse una biblioteca, está dentro de ahí una panadería, un taller de bicimáquinas, un centro de salud autogestivo, está también un colectivo de gráfica que es la Ardilla Manca, se encontraba también ahí el Laboratorio Popular de Medios Libres, y bueno, pues infinidad de proyectos ahí podíamos encontrar. Como ya lo comentábamos desde el principio, es un lugar en el cual pues siempre podías encontrar ahí el compañerismo, la solidaridad, y sobre todo pues es un lugar en el cual pues venías a aprender mucho, ¿no? Y este lugar ahora está amurallado, unas vallas grises lo están cubriendo, supuestamente protegiéndolo pues ahora de nosotros, cuando pues por más de 13 años pues justo este espacio ha sido protegido por quienes ahí trabajaban trabajaban, por quienes ahí estaban dedicando todo su esfuerzo. Y bueno, pues la invitación sigue siendo a que se sumen a esta defensa de este espacio del Chantiolín, de esta casa en movimiento. Y bueno, pues desde aquí, desde el Noticias de Abajo ML, decimos que el Chanti se queda, y que bueno, pues si el Chanti se queda, pues también el Laboratorio Popular de Medios Libres se va a quedar junto con él, y vamos a seguir resistiendo, y obviamente pues también confiando en que pues los compañeros y compañeras que hayan encontrado un espacio, pues vengan y se solidaricen, ya lo decíamos, con música, con poesía, con baile, con lo que ustedes quieran, inclusive pues con una cobija, con un poco de alimento, a estarse aquí un ratito, a pasar la noche aquí también, porque bueno, pues están realizando aquí las guardias y demás, pero bueno, pues acá está la invitación para que le sigan cayendo. Y bueno, ya con esto damos por despedido esta emisión especial porque bueno, estamos afuera de nuestro espacio del Laboratorio Popular de Medios, y especial porque no fue el formato normal, el formato común, más bien fue un formato dedicado a la situación actual del Chantiolín. También recordamos que en estos momentos está manteniéndose la actividad allá en la pirámide, que es el inicio del Autogestival. El próximo domingo, 27, el Autogestival se hace acá en el Chantiolín, y todos y todas están invitados a participar, a entrar a este terreno de la autogestión, de la autoformación, de la autocrítica, de la reflexión grupal, de la creación de asambleas comunitarias y decisiones colectivas. Y bueno, por acá nos estaremos viendo, estaremos reporteando, documentando lo que va a pasar, lo que está pasando en el Autogestival. Y también recordarles que hoy es 25 de noviembre, hoy hay también una marcha, una actividad de disidencia en contra de la violencia hacia las mujeres, que se estará dando lugar acá en Paseo de la Reforma. Ya está iniciando también la marcha para todos y todas que quieran participar en esta actividad disidente, donde se exige el respeto hacia la integridad física, moral, económica, política, sexual, genérica de las mujeres, donde también se exige el término de las violencias machistas y patriarcales, que bueno, destruyen tejidos sociales, destruyen contextos sociales, destruyen pues formas comunitarias de creación de colectivo, y anteponen la fuerza, el odio, el racismo, el fascismo, el despojo y todo tipo de prácticas que rompen al ser humano, a las humanidades como tales. Y bueno, también en ese marco de fecha, no festiva obviamente, sino de fecha disidente, también hacemos un llamado a que no creamos en esas políticas rosas del GDF, de la Ciudad de México, de Mancera, alias El Platino, donde puede creerse que porque se pinten ciertas partes de esta ciudad de color rosa ya es una política incluyente, sino más bien todo lo contrario, pues lo que intenta hacer es invisibilizar todas estas prácticas de despojo corporal, ideológico, político, cultural, que ejerce desde su visión patriarcal de cómo debe ser el mundo. Y bueno, agradecemos a todos y todas su participación, con sus comentarios allá en redes sociales. Esperamos reposteen este noticiero, lo compartan, lo difundan y lo hagan suyo. Aquí los micrófonos siempre van a estar abiertos, con cabina o sin cabina, siempre vamos a estar abiertos y abiertas a recibir pues todo lo que nos quieran comentar y agregar a este colectivo de medios libres. Vámonos a terminar con una rolita, que se llama Ocupa y Resiste, es un hip hop, Connection México-Cuba y Estado Crítico, Las Crudas Cubensi. Esto fue una actividad que pasó acá en el Chantiolín hace algunos ayeres. Privatizar aquí no existe, y en la zona que tú viviste, cuéntame aquello que tuviste. Vamos, ¿qué pasa? Esa fuerza sácala, vamos todos a luchar, símbolo de unidad, es Cuba, México en las crudas, por cemento ocupa, todo eso que se escucha, seguimos en la lucha. crece. Ocupa, resiste, como la vida misma. Tal de reloj, hermano, ¿qué te cuento si lo viste? Cuánta gente lucha por sus sueños, aunque parece lejano. Aferrarse a todos ellos, hermano, cuidado. Es mejor morir luchando que morir sentado con nada en su pasado. Conexiones, visiones, nuevas historias para aferrarse todo el año. Funciona en el estudio como este crudo estado. Cuidado que ya nos pesan los años, pero el hip hop es la herramienta. Me dice que